Ok, bueno, vamos a hacer una presentación tratando de hacer énfasis en las características específicas de la migración externa nicaragüense y algunos elementos comparativos con los otros países cercanos, tratando de ver características y qué implicaciones tiene esto para políticas e investigación. Bueno, el primer elemento que hay que señalar es lo siguiente. Estamos ante un caso, comparando aquí con lo que decía Federico, donde la migración externa es un fenómeno relativamente reciente. Digamos, estamos hablando de menos de 30 años, para ponerlo así. Hace 30 años, Nicaragua y el resto de Centroamérica tenían menos del 2% de su población total en el exterior, y en el presente estamos hablando de países que tienen más del 15% de la población en el exterior, y que esas son proporciones altas, incluso, digamos, si lo comparamos con los países más grandes, ¿no? Es decir, estamos hablando de que esa es la característica de Nicaragua. Entonces sería que al mismo tiempo que la migración creció hace en un periodo relativamente corto en el tiempo, la nota fundamental comparativa con el resto de Centroamérica es que la proporción de migrantes externos que está en Estados Unidos es la más baja. Es decir, más del 90% de los migrantes externos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños están en Estados Unidos, y en el caso de Nicaragua estamos hablando de menos de la mitad, el 46%, incluso en comparaciones con América Latina, donde pesa básicamente es México, es decir, casi dos tercios de los migrantes latinoamericanos están en Estados Unidos, el resto está en otros destinos. En el caso Nica estaría, digamos, el caso de más, relativamente en esta tabla, de más baja presencia, digamos, proporcional. Bueno, lo que decíamos, ¿no? La evolución en el tiempo, menos del 2 a cerca del 14, el 15, según cómo se mida este crecimiento. Pero al mismo tiempo estamos hablando de un país que en estos 30 años, digamos, hace 30 años, mejor dicho, era un país receptor de migrantes externos, estacionales para los trabajos agrícolas, provenientes básicamente de El Salvador y de Honduras, y que al mismo tiempo tenía una de las tasas de migración estacional interna más altas del mundo. Es decir, estamos hablando de que la movilización en torno a las cosechas de café, algodón, caña, el desplazamiento estacional era esta proporción una de las más altas que podía haber en todo el planeta. Dentro de Centroamérica siempre se ha caracterizado por eso, y Nicaragua en particular tenía esas proporciones más elevadas. Entonces estamos desde una situación donde había alta migración estacional interna, y recepción de migrantes externos para esas también labores agrícolas estacionales, a esta situación donde empieza a emerger la migración hacia el exterior. Y aquí entonces viene si vemos unos datos para comparar, digamos, la evolución, digamos, de los nicas en Costa Rica, ¿no? Digamos que es uno de sus principales destinos. Los años, reflejando los censos de población costarricenses hasta los años del 2000 y algunas estimaciones más recientes de cuál puede ser la magnitud de personas permanentes que están viviendo de origen nacidas en Nicaragua que viven en Costa Rica. Y entonces aquí lo interesante de hacerse como primera estación, digamos, más analítica, es hacerse la pregunta, bueno, ¿qué factores, digamos, dispararon estos procesos migratorios al exterior, y cómo se combinan en esos disparadores, digamos, los factores estrictamente políticos, llamémosle así, de los más estrictamente económicos, por así llamarlos en una tipología? Y entonces ahí nos encontramos con dos grandes disparadores de esta migración nicaragüense al exterior. El primer disparador tiene que ver con el proceso político de fines de los 70 y de los comienzos de los 80, con el triunfo de la Revolución Sandinista, donde se produce, digamos, este primer disparador de gente hacia el exterior, que básicamente, después vamos a ver los detalles de las características sociodemográficas y destinos, tiene la peculiaridad de ser formado por sectores medios y altos, en buena medida, relativamente educados, relativamente de zonas urbanas, relativamente, digamos, con un componente importante de sectores medios y altos, que tiene su principal destino los Estados Unidos. Entonces esa es una primera matriz, digamos, ¿no? Después vamos a ver cómo eso se refleja en las comparaciones entre países, entre poblaciones de distintos países. Y el segundo disparador importante tiene que ver con los años 90, que precisamente tiene que ver con el fin, digamos, del sandinismo en el poder, en 1990, y cambios importantes en el empleo, fundamentalmente en el empleo público, y cercanos al sector público, digamos, que tiene que ver con un formidable auge de la migración hacia Costa Rica en ese periodo. Es decir, donde también aquí encontramos, digamos, una característica de sectores, digamos, de trabajadores del sector público, de las Fuerzas Armadas, de las empresas estatales, un componente muy importante, y de sectores con un peso, digamos, donde sectores urbanos o del Pacífico nicaragüense pesan mucho en esos contingentes. Y la tercera oleada, por así decir, o disparadores, si queremos usar, pero es más evolutivo, va creciendo con el tiempo, tiene que ver con el auge de la migración estacional hacia Costa Rica y más recientemente hacia El Salvador. Un factor adicional, pero más reciente, que no tiene más de 5 años, es el auge de la migración hacia España, pero que, digamos, en contingentes todavía, que en términos de cuantitativos no es muy grande, pero sí es significativo porque es el, digamos, cuando uno hace entrevistas en el campo, la gente tiene muchas expectativas con la migración hacia España, sobre todo en mujeres de educación media, en buena medida a veces vinculadas a procesos de cooperación, digamos, que vienen de España y que hacen la conexión. Entonces tendríamos esos factores que dan como resultante, nos permiten contestar y entender el tipo de migrantes que tiene Nicaragua y cómo son bastante diferentes. Solo me voy a adelantar para mostrarles una tabla que a mí me gusta mostrarla porque es bien provocativa, que tiene que ver con las características de nicaragüenses en los Estados Unidos. Aquí está. Aquí hay una comparación de tanto de los migrantes centroamericanos como los mexicanos en los Estados Unidos. En esa tabla se puede ver que a los quienes más se parecen los nicaragüenses son a los costarricenses, en términos de qué porcentaje tiene menos del diploma de high school. Es decir, para las personas de más de 25 años, ¿qué proporción de esos tenían menos de la educación secundaria? Y ahí se puede ver que los nicaragüenses relativamente son los que menos tienen este atributo, en cambio los salvadoreños más del 55, los guatemaltecos, los hondureños y los mexicanos. Por el contrario, los ticos y los nicas, en este caso, son muy parecidos. Lo mismo pasa en ingresos anuales. Y lo mismo pasa si uno ve ingresos anuales per cápita. Usted puede ver que los nicaragüenses tienen ingresos per cápita, digamos, como mide la encuesta del American Community Survey, los nicas tienen los ingresos anuales más altos. La proporción de familias pobres en los Estados Unidos es claramente más baja que la de los demás centroamericanos, incluso con los mexicanos. Y lo más interesante también son las últimas dos columnas, que tienen que ver qué proporción de ellos llegaron antes del año 2000, llegados del 2000 en adelante, perdón, ¿no? Es decir, y solo el 11% llegaron después del año 2000, y que la proporción, y esta es una estimación que hace la encuesta de cuántas eran es decir, el número de personas que, dónde se encontraban el año anterior a la encuesta, ¿no? Y que ahora están en Estados Unidos. Ustedes pueden ver que en ese sentido, aún los ticos tienen una intensidad migratoria reciente hacia los Estados Unidos más alta que los nicas. Bueno, todo esto es bien interesante para precisamente complejizar el asunto, ¿no? Y esto nos vuelve al punto de partida, es decir, bueno, que estos disparadores, es decir, este patrón que vemos aquí todavía es producto del primer disparador, del disparador de los años de fines de los 70, comienzo de los 80, y uno podría decir, ahí usando tipologías clásicas, esta migración nicaragüense sigue más o menos el patrón de la migración cubana hacia los Estados Unidos de los años 60, digamos, sí, de los 60, y del primer patrón, ¿no? Es decir, esa idea de que está configurada por sectores medios, por sectores relativamente educados, por sectores de ciudades, Y qué interesante verlo en términos de comparación. En cambio, cómo los otros tienen un perfil diferente. Ahora vamos a ver el perfil de la gente que va a Costa Rica para hacer... Bueno, aquí también así es lo mismo, si uno puede ver una comparación más fuerte, ¿no? Siguiendo los estudios de Massey, ¿no? Y sobre las encuestas etnográficas, se ve que el perfil de los nicaragüenses es mucho más de trabajo calificado que los mexicanos, ¿no? Para ponerlo como contraste fuerte, ¿no? Es decir, usando los datos de esas encuestas. Entonces, pero aquí lo interesante entonces sería para, por el tiempo, ver si uno dice, bueno, hay tres tipos de migrantes. Los que están permanentemente en Costa Rica, los que son estacionales a Costa Rica, y hoy día podríamos sumar los estacionales a El Salvador, después vamos a hacer un comentario rápido, y cómo se configuran, y los que están permanentemente en Estados Unidos. Entonces se ve, hay una asociación fuerte, ¿no? Es decir, más educados en Estados Unidos y en Costa Rica, y por supuesto los estacionales a Costa Rica, que son básicamente trabajadores agrícolas y de la construcción, pero... son menos educados, la composición por géneros es claramente más o menos 50 y 50 entre los permanentes a Costa Rica y Estados Unidos, en cambio los varones predominan entre los migrantes estacionales, y después en qué momento se produjo. Después del 90, los que están en Costa Rica es el 73% de todo el contingente nicaragüense en Costa Rica, y en Estados Unidos solo el 28% migró después del 90, es decir, para los estacionales ese no corre porque son gente que va por periodos cortos, de manera documentada o indocumentada. ¿Y en qué trabajan? Es claro, ¿no? Es decir, en Costa Rica hay un contingente de trabajadores en la agricultura, 24%, los estacionales son más de la mitad agrícolas, y los que están en Estados Unidos menos del 1%. Entonces todo esto, para aprovechar, no meter datos, solo una sola tablita que me gusta... se las voy a comentar y después entro a la parte más analítica para terminar. Que es una tabla que hace poquito hice, quiero ver si la encuentro. Que tiene que ver con una forma de medir los tipos de migración usando las estadísticas del Siemens, ahora que ayer se presentaba. Quiero ver si está. Bueno, la comento muy rápidamente, no la puse al final. Tiene que ver con los flujos de viajeros sobre el stock de población residente en el exterior. Entonces es interesante, la relación de nicas en El Salvador con los viajeros nicaragüenses da una relación como de 6 a 1, de 5, es muy similar para Honduras, en cambio para Costa Rica da menos de 1 esa relación, es decir, el stock de viajeros legales versus el stock de nicaragüenses, la relación es menos de 1, en Costa Rica, y por supuesto mucho más bajo en México, menos de 1, es decir, viajeros anuales sobre stock, en cambio la migración es mucho más fluida dentro del C4, porque la gente puede migrar más rápidamente, digamos, con más legalidad, más facilidad, entonces, pero lamentablemente no la puse, y vamos para terminar entonces las ideas básicas. ¿Qué tiene que ver con esto? Y quiero ver cómo lo ven. Es la siguiente, es decir, la importancia macrosocial y macroeconómica, digamos, ya hemos hablado a lo largo de varias veces se ha mencionado el peso en las remesas, el peso poblacional asociado a este fenómeno, pero lo interesante me parece es la siguiente, y un poco retomando lo que se discutía sobre Costa Rica ayer, esa escasez o no de mano de obra, digamos, que se nota en Costa Rica. Y es lo siguiente, yo decía antes, digamos, el primer disparador nicaragüense de los 80, digamos, se parece mucho a esa hipótesis, llamémosle cubana, es esa idea de una migración que tiene un componente político importante y focalizada en sectores medios y relativamente educados. La hipótesis mexicana, Federico lo contaba, digamos, es interesante de ver en qué sentido. La primera oleada, o una... buena parte de la mitad de la primera mitad del siglo XX, incluso un poquito más, digo, estuvo caracterizada por migrantes en buena medida temporales vinculados a la agricultura y con orígenes bastante concentrados dentro de México, relativamente concentrados. Y después, en las últimas décadas, se constituye como una migración mucho más permanente, que un contingente importante de migrantes, es decir, viven dentro de los Estados Unidos, en distintas actividades y en distintos orígenes y distintos niveles educativos, etcétera. Es decir, una complejidad mayor de ese perfil. Lo que yo creo es que lo que está pasando con la migración nicaragüense está asociada, se va a tender a ser más parecida a la primera etapa de la migración mexicana, en la medida en que la población rural nicaragüense, por métodos legales o no documentados, y sobre todo con migración temporal, pueda asociarse a esta tabla que voy a presentar aquí, que tiene que ver con ciertas diferencias y homogeneidades que se ven en el mercado laboral centroamericano cercano a Nicaragua. Entonces aquí tenemos una comparación de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. Vean ustedes los salarios mínimos y los salarios de mercado pagados en Costa Rica, cerca de $8 por día, en El Salvador cerca de $5, en Nicaragua 3. Y en los salarios de corte, de $6 a $9 por día, de $6 a $8 en El Salvador y de $3 a $4 en Nicaragua. Tanto en el corte de café y de caña, el diario de la construcción, 14, de 10 a 15, de 6, el empleo doméstico, pero por otro lado el costo de la vida, el PPP aquí de Juan Pablo, digo muestra. No el McDonald's, no el de McDonald's, sino el otro, muestra cómo la unificación del mercado centroamericano, 28 centavos de dólar vale la libra en Costa Rica del arroz, 26 en El Salvador y 27 en Nicaragua. Es decir, estamos ante, pero, y después con diferencias muy claras en qué porcentaje de la población es pobre y con un desempleo abierto, que es un indicador en este caso muy formal, muy parecido entre los tres casos. Entonces, en este marco, es evidente dónde se está dando este desplazamiento temporal de mano de obra nicaragüense hacia el trabajo agrícola, las diferenciales de salarios son muy claros, hacia la construcción, las diferencias salariales son claras, y cómo se ve, no sé cómo lo ve otra, cómo hay una tendencia a la homogeneidad entre Costa Rica y El Salvador en cuanto a los salarios de las principales actividades. Salario de corte de caña, salario de corte de café, salario en la construcción y el empleo doméstico, es decir, y por otro, entonces, esa interlocución que puede tener, digamos, los nicaragüenses hacia esos dos mercados y en las consecuencias que puede tener esto en el incentivar esta movilidad temporal de mano de obra hacia los destinos principales, que son la agricultura, la construcción y el empleo doméstico. No, aquí entonces tendríamos el efecto de continuidad. Decíamos al comienzo que estábamos ante un país donde la migración temporal era una migración, digamos, de una magnitud increíble en el tiempo, así como proporción de la población que se movilizaba. En el paper, ahí en el PowerPoint están los datos sobre eso. Pero entonces, uno podría lanzar la hipótesis de que precisamente esta separación entre lugares de trabajo y lugares de reproducción de esa fuerza de trabajo se está dando como continuidad, lo único que ahora, en este caso, traspasando los límites geográficos nacionales de Nicaragua, tanto mirando hacia Costa Rica como mirando hacia El Salvador, y entonces ahí tendríamos un elemento de continuidad. Cuando se hablaba ayer de la presentación de Santa Rosa de Lima, ¿no?, toda esa idea de los mesones donde viven hacinados varones que tienen sus familias viviendo en buena medida en Chinandega y León, en el Pacífico Norte nicaragüense, y que con una frecuencia de muchos viajes de ida y vuelta en el año. De ahí ese coeficiente que no les pude mostrar en la tabla, pero que da de 5 a 6 viajeros nicaragüenses sobre el stock de nicaragüenses en El Salvador, que yo lo estimé en 20.000 personas. El censo, vamos a ver cuánto da, si da un buen dato, pero digamos, es una estimación. Algunos dicen que son 30.000, otros, pero bueno, yo usé esa cifra de 20.000, y ese es el coeficiente de 5 a 6 viajes por persona, digamos, residiendo como un stock, digamos, que está dentro del país, y un gran crecimiento. Entonces yo lanzaría esa hipótesis, Y el gran tema hacia Costa Rica es en qué medida esto es un proceso legal documentado o en qué medida es una migración que no se registra en los datos que se presentaban ayer y que lamentablemente, digamos, no tenemos información estadística que permita medir en qué medida la migración es temporal y que sí hay que estudiar más en profundidad ese proceso, ¿no? Vinculado a la agricultura tica, vinculado a la agricultura salvadoreña, a la construcción en Costa Rica, en El Salvador y al turismo, etcétera. Y cómo eso se hace, va a tender a ser una migración temporal con estas características que hemos planteado aquí. Gracias.